Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este martes 16 de junio del año 2020. Este es el 168º día del año, día 168. Nos quedan 198 días para que se termine este 2020. Conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. Hoy, 16 de junio, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha en Sudáfrica. Hoy también se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares y el Día Internacional del Niño Africano. Y en Argentina, hoy, 16 de junio, están celebrando el Día del Ingeniero Argentino. Estamos escuchando la versión original de 1968 de la canción A Little Less Conversation. La incluyeron en la película Live a Little, Love a Little, protagonizada, por supuesto, por el mismo señor que la canta, Elvis Presley. Además, es mi artista favorito. En un día como hoy, 16 de junio, pero del año 2002, Elvis Presley llega al número uno en el Reino Unido en listas de sencillos con la canción A Little Less Conversation. No, pero no la versión original, sino una versión remix con JXL. Y con esto, Elvis consiguió su sencillo número 18 en el número 1 del Reino Unido, que hasta ese momento era la mayor cantidad de números 1 para un artista en la historia de ese listado. También tuvo otro nuevo récord, el lapso más largo entre el primer éxito número 1 en el Reino Unido y el último. Pasaron exactamente 44 años, 11 meses y 9 días. Su primer sencillo número 1 en el Reino Unido fue All Shut Up en 1957. Pues vámonos a ese 16 de junio del año 2002, señoras y señores, aquí está la canción que era número uno en el Reino Unido. Llegaba a esa posición ese día. Elvis Presley con JXL. Un poquito menos de conversación y más acción. Es lo que dice Elvis. A little less conversation. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun. A little less fight, a little more fun. Oh, you might have opened up your heart and maybe satisfy me. Less Conversation, Elvis Presley y JXL, que llegaban al número uno en el Reino Unido en un día como hoy, 16 de junio del año 2002. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando. Año 1987, Michael Jackson ofrece $100,000 por los restos de The Elephant Man, el hombre elefante, aunque el hospital de Londres, que tenía los restos, rechazó esa oferta. Bueno, pero no fue todo lo que ocurrió con Michael Jackson en un día como hoy, un 16 de junio. En 1995, Michael lanza su álbum History, Past, Present and Future, que además le dio una cantidad impresionante de éxitos, como esta canción, cuyo video fue filmado en las favelas en Brasil. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Michael, eles não ligam pra gente. Everybody got it. Esta es la versión del video filmado en Brasil de Michael Jackson, They Don't Care About Us, canción incluida en History Past, Present and Future, que se lanzó en un día como hoy, el 16 de junio del año 1995. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Estamos al aire en W Radio de lunes a jueves. Ahora los llevo a viajar en el tiempo y llegamos al año 1990, 16 de junio. Ese día se actualizó el conteo de la Billboard, el Hot 100. Y esas eran las tres primeras canciones. La número 3, Poison, de la agrupación Bell Biv DeVoe. La segunda canción más importante el 16 de junio de 1990 en Estados Unidos era del trío Wilson Phillips, Hold On. Hace exactamente 30 años, el 16 de junio del año 1990, llegaba una nueva canción al número uno en Estados Unidos. Pertenece a la película Pretty Woman, Mujer Bonita. Y estoy seguro que muchos vimos esa película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Pues la canción principal la hace el grupo Roxette. Y era número uno, el 16 de junio de 1990. It Must Have Been Love. Girls Have Been Loved pudo ser amor es Roxette, que llegaban al número uno en Estados Unidos en el Hot 100 de la revista Billboard en un día como hoy, 16 de junio del año 1990. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña, acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy. Y ahora quiero llevarlos a dar una vuelta por acontecimientos que tuvieron lugar un 16 de junio en la historia de la humanidad. Bueno, no todos los acontecimientos, solo algunos. Arrancamos en 1779, nos fuimos bien atrás. 16 de junio, España le declara la guerra a Gran Bretaña. Y así comienza el sitio de Gibraltar. Año 1805, 16 de junio, un fuerte terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter sacude los departamentos de Tolima y Cundinamarca en Colombia. Año 1846, 16 de junio, en Italia, Giovanni Maria Mastai Ferretti es elegido papa y adopta el nombre de Pío IX. 16 de junio de 1897 se firma el tratado por el cual Estados Unidos se anexa a Hawái. En 1903 en Estados Unidos se funda la compañía Ford Motor Company. Y en el año 1910 en Nueva York se crea la IBM. Una edumérida del espacio exterior. En 1963, Valentina Tereshkova se convierte en la primer mujer cosmonauta de la historia participando en la misión Vostok 6. Año 1999, 16 de junio, el cantante Phil Collins recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el famoso Hollywood Walk of Fame. Y aquí está Phil Collins diciendo, no pierdas mi número, don't lose my number. Number, 'cause you're not anywhere that I can't find. Can't Lose My Number, Phil Collins, quien recibió en un día como hoy, el 16 de junio de 1999, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Yo soy Eduardo Peña, estas son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy, 16 de junio, y quiero que pasemos revista a algunos músicos que nacieron precisamente un día como hoy. Estamos escuchando a Tupac Shakur, quien nació en un día como hoy, el 16 de junio de 1971. Su nombre de nacimiento, Lissane Parrish Cruz. Nos vamos para Montreal, Quebec, en Canadá. El año 1952, la fecha 16 de junio. Ese día allí nació Gino Vannelli, cantante y compositor que hoy llega a los 67 años de edad. Saltamos en el tiempo una vez más y llegamos a 1950, 16 de junio. Ese día nació James Smith, cantante de la agrupación The Stylistics, recordados por este éxito de 1974, You Make Me Feel Brand New. Año 1968. Nos ubicamos en Birmingham, Reino Unido, el 16 de junio de ese año. Ese día, allí nació Patrick White, integrante de la agrupación Musical Youth. Lamentablemente, Patrick White falleció en 1993. Y nos queda su música. Este fue el gran éxito de la agrupación juvenil en aquel entonces, Musical Youth. Paz de Duchy. On the left hand side.

Estamos escuchando a Shaggy in the Summertime, la versión de los años 90. Y la canción original de Mungo Jerry llegaba al número uno en el Reino Unido en un día como hoy, 16 de junio de 1970. Se convirtió en el sencillo más vendido en el Reino Unido en ese año. Y además se quedó durante 7 semanas en el número uno. La agrupación Mungo Jerry, con esta canción, In the Summertime. Mungo Jerry, la canción In the Summertime, y llegaban al número uno en el Reino Unido precisamente en un día como hoy, 16 de junio del año 1970. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Estamos al aire de lunes a jueves a las 8 de la noche. Y ahora nos vamos para el Festival de Glastonbury, que tuvo lugar el 16 de junio de 1989. Esa noche arrancó el festival de 3 días, donde se presentaron, entre otros, Van Morrison, Pixies, All About Eve, The Waterboys, Susan Vega y este señor, Elvis Costello. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Son las Edumérides, solo aquí en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña y seguimos revisando acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Y ahora nos vamos al séptimo arte, a revisar qué ocurrió un 16 de junio. Esta música que da un poco de escalofríos la hemos escuchado un millón de veces. Bueno, pues es el tema de la película Psycho, Psicosis, película dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Janet Leigh, Anthony Perkins y Vera Miles. Este clásico tuvo su premier en un día como hoy, el 16 de junio de 1960, en la ciudad de Nueva York. En 1989, el 16 de junio, Bobby Brown hace su debut actoral en la película Cazafantasmas 2. Bueno, hace un papel pequeño. Es que ese día se estrenó la película. Eso sí, incluyó esta canción en la banda sonora. On Our Run. Año 1995, 16 de junio, se estrena la película Batman Forever con Val Kilmer en el papel de Batman y Chris O'Donnell en el papel de Robin. Volvemos a viajar en el tiempo y ahora estamos en 1978, 16 de junio. Ese día se estrena la película Grease, Brillantina, protagonizada, todos lo sabemos, por Olivia Newton-John y John Travolta. Y esta película, además de ser un gran éxito en el cine, tiene una gran banda sonora. Así que vamos a escuchar este Grease Megamix, donde se reúnen varios de los éxitos de Brillantina. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning. Greased lightning. I got chills, they're multiplying. And I'm losing control. Cause the power you're supplying. It's electrifying. You better shape up, 'cause I need a man. But my heart is set on you. You better shape up, you better arm. it's a four-barrel puzzle, yeah. We talking, what we talking? Fuel injection cut off in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't wagging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Go, grease lightning, you're burning up a quarter of a mile. Lightning, you're coasting through the kebab child. You are supreme, the chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail. That's a 30-inch thing, oh yeah. A Palomino dashboard and doom of the tins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shots, I can get over the rocks. You know that I ain't wagging, she's a real pussy wagon. Megamix, y es que en un día como hoy, 16 de junio, pero del año 1978, se estrenó la película Grease. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Eduardo les está acompañando y mi WhatsApp es para que me contacten con una nota de voz. 305-322-4842. Año 1982, la policía de Tulsa, en Estados Unidos, arresta a Donny Van Zandt de la agrupación TV and Special por estar bebiendo en el escenario. Y aquí está, 38 especial, Carapinieu. Thank you. las efemérides en W Radio Colombia y estoy revisando qué famosos músicos se casaron en un día como hoy. Bueno, encuentro dos. El 16 de junio de 1988, Vince Neil de Motley Crue se casó con la luchadora de lodo y modelo de moda Charisse Rodell, pero se divorciaron unos años después, en 1993. El 16 de junio del año 2007, Rod Stewart, yo no sé cuántas veces se ha casado Rod Stewart, pero se casó otra vez en un día como hoy. Esta vez con la modelo Penny Lancaster, en la Riviera Italiana, en las afueras del complejo Portofino. Y aquí está, Rod Stewart. Thank you. bien, ahí las tienen. Son las Edumérides que corresponden a este martes 16 de junio del año 2020. Les habló Eduardo Peña. Recuerden que me pueden contactar a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Gracias a mi amigo Juan Felipe Rodríguez, que está en la producción. Mañana a las 8 de la noche tenemos una nueva cita para seguir revisando más Edumérides. Pero no se vayan, ya viene En Casa con la W y a las 10 les espero con la Hora 22.